viernes. Para estudiar y meditar. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Hizo una elección final. Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación de amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. No había ya nada que Dios pudiera hacer para salvarle. Preguntas para dialogar. 1. Piensa acerca del hecho de que Lucifer era un ser perfecto y no obstante se encontró iniquidad en él. ¿Qué nos indica esto acerca de la clase de libertad que Dios dio a sus criaturas inteligentes? ¿Qué clase de responsabilidad moral coloca esta libertad sobre cada uno de nosotros? 2. Recordando la idea de nuestra libertad, analicen el lugar que ocupa la ley. ¿Por qué la ley es tan importante para los seres libres? Si no fueran libres, ¿por qué no habría necesidad de tener una ley? Es decir, ¿cuál es el propósito de una ley para seres que, para empezar, no tienen elecciones morales que hacer? 3. Vuelve a la pregunta que está al final de la sección del martes. ¿Cuáles son las diversas formas en que Satanás procura manifestar su carácter en nosotros, tanto individualmente como en la iglesia? ¿Cuáles son las cosas que hacemos para mostrar, a veces, cuánto éxito ha tenido Satanás? Resumen. Lucifer, un ser libre, abusó de la libertad que Dios le había dado y acarició malos pensamientos, hasta que ellos se volvieron acciones, actos contra el gobierno de Dios y contra Dios mismo. El resultado fue una fractura en el orden establecido del cielo. Realmente los problemas del pecado y la rebelión tienen consecuencias que están más allá de nuestra tierra.